ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor que siento en mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Amargo amor. Ya no llores, Atochi, ni tú tampoco, Nicanor. El tiempo y la distancia lo dirá todo. Ya no quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor que siento en mi tormento. Quiero solo pensar que por ti ya nada siento. Ya no puedo más, me hace daño tu desamor. Estando lejos quizás tengas paz. Este amargo amor.